Okay, let's go. Ya estamos aquí en Arena Cero Radio, perdonad este retraso que hemos tenido, problemas técnicos míos y de otras personas, pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a tener un fin de semana muy intenso, vamos a echar muchas horas y vamos a seguir el torneo con vosotros. Pero no os vendáis a última hora que os conozco, pero bueno. Vamos a ver ya, vamos a hacer un resumen de lo que ha pasado, los dos primeros grupos ya finalizados, y vamos ya a ir en muy poquito en directo a comentar este tercer grupo que se está jugando. Bueno, pues esta mañana con un poquito de retraso, como ya viene siendo habitual en la NES española, comenzaba el grupo A, donde iba a cabeza de serie de DT con sin ninguno bastante vasto. Luego ya estaban los LAN Sports, que eso ya, bueno, un sin 8, un poquito desconocidos aquí en España, pero bueno, bastante fresco se les ha visto. Entonces pues dio la sorpresa, un 16-4 que le marcaron a DT en Dash 2, que fue muy vasto. Ha habido quejas por parte de DT, parece que a SNK le jugó sin cascos, algo así, o que el mouse fix también no pudo instalarlo. Vamos, que tuvo problemas varios. Así que bueno, pues una gran sorpresa que tuvimos en ese primer partido. Luego ya, también quizás otra, Game Online, el clan del Ciber, por así decirlo, le ganó a unos vastísimos de Wi-Fi Bleed en Internet, y que bueno, que no han sido tan vastos en LAN, cada uno con lo suyo. Y bajaba de todo. Y bueno, pues luego ya DT pudo ganar fácilmente sus otros dos encuentros, ya bien asentados, contra Game Online y Wi-Fi Bleed, que solo se dieron 5 rondas entre los dos partidos. Y en el tercer puesto, en el partido que decidía el tercer puesto, Game Online se deshizo de White Blade en las 2 16-8. Por lo tanto, LAN Sport y Destroy irían a Winners y Game Online a Losers y White Blade a casa. Bueno, tenemos con nosotros ya a colaboradores como 0-0. Muy buenas tardes. Muy buenas, aquí con ganas de empezar. Bueno, coméntame, ¿cómo resume este grupo? ¿Cómo ves tú todo lo que ha pasado? Pues la verdad que la sorpresa ha sido LAN Sports, los portugueses, que parece que nadie contaba con ellos, nadie. Y a ver qué pasa, Esperemos que la danza lo lleve por lo menos un español. Me apuesto por Vanes Brigades y a ver qué pasa. Bueno, pues ya dejando este primer grupo atrás, vamos a ver qué sucedió en ese segundo grupo, que empezó también un poquito tarde del horario previsto por la organización, donde estaban también como cabeza de serie Vanes Brigades, donde está ya Five Players, ese equipo formado por Talique y compañía. Luego estaban los Salseros por Notting Clan y Wicked, los modestos del grupo. Bueno, pues los partidos fueron desarrollando. Vanes Brigades aplastó a Notting Clan. No voy a decir que sea sorpresa, porque mucha gente se lo esperaba y mucha gente lo deseaba. Y bueno, 16-2 es un mix. Bueno, claro, me he equivocado. 16-2 que lo metió en Das 2, un mapa así un poquito más para mises. Que Vanes Brigades demostró por qué son top 3 de España o más. Luego 5 players le ganó a Wicked fácil en Das 2, 16-8. Y pocas sorpresas tuvimos. Ten Clan perdió contra Five Players 16-8, por lo tanto irían a Dosers. Five Players y BB irían a Winners y Wicked para casa. Ana, cuéntame cómo has visto este grupo. Pues la verdad es que lo de Vanes Brigades sí se esperaba, porque van muy fuertes, la verdad, la LAN. Eso sí, Ten Clan ha jugado bastante mal, menos en el último partido, que han empezado súper mal y después han jugado bastante bien. Yo la verdad me esperaba más de Ten Clan. Ya sé que la gente no apoya mucho de ellos en LAN, pero hay que decir que una mala LAN la tiene cualquiera. Espero que más adelante se demuestre el nivel de Ten Clan, porque es un clan que puede dar mucho de sí. Bueno, pues entonces ya ha comenzado este tercer grupo, como decimos, grupo C, donde tenemos con la cabeza seria Wizards Cubat, luego tenemos a Dogma, a los recién formados Space Bar y a los modestos UCP. Bueno, pues Cero, coméntame qué partidos están jugando ya. Pues tenemos a Wizards contra Dogma, que acaba de terminar la primera half, 13-2, paliza de Wizards a Dogma, que van un poquito de mix, como comentó antes Ana. ¿Y el otro partido no lo estoy viendo? Es el otro partido que está jugando entre Spacebar y UCP, las dos, así que bueno, pues vamos a hacer un breve descanso para prepararnos ya y os comentaremos ya en directo el más interesante, Wizards Dogma. Volvemos. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en Arena Cero Radio. Vamos a comentar ya en directo el partido que se está jugando. Ha concluido ya el primer partido de esta segunda jornada, por así decirlo, del grupo C, entre Wizards y Spacebar, donde estos primeros se han impuesto sin muchas... Wizards y Dogma, perdón, me equivoco. Que estos primeros se han impuesto sin muchas complicaciones, repito. Y se está jugando el partido ya de Spacebar contra USP. Coméntanos, Cero, gana tu ayuda. ¿Cómo va la cosa? Pues acaba de terminar la primera ronda. Bueno, perdón, la sexta ronda para UFP. Iván E con los CT. Y a ver qué pasa. 6-4 ganando UFP. A ver qué hacen. 2 para B. Pase barba en Eco, ¿no? Sí, Iván Eco han guardado UFP. No sé qué significa eso, pero bueno. Avanzan 2. Despacio va por larga, retroceden. 3 por larga, 3 cerros por larga. Se van a encontrar ahí con los UFP, con los pase bar ahí. Cae uno de UFP. Wenger. Ahora cae el que iba por Escas, Cesare. Los 3 UCP en larga, 12 T ahí. Que no les dejan pasar. Nada, retroceden. Van a intentar hacer otra cosa, van a ir B. Van B los perros. Bueno, 3 contra 5. UCP pinta muy mal esta ronda. Pero a ver qué pasa. Ahí se van acercando a la entrada de B. Van silencio B. UCP. Ahí van avanzando. Y bueno, parece que espacio vale, están todos bien colocados. 2 en B. 1 escas. Otro en base de ST. Y otro adelantado larga. ¿Vale? Se dan cuenta. Espacio vale. Ahí van los apoyos. Caen mataputas. Los dos que quedan en oscuro. Ahí están todos los apoyos de espacio vale. Cae López. Queda uno solo. C4 en poder de Spacebar, cae Solar a manos de ronda para 6-5. A ver si hacen eco. No, van a la verdad es que el partido está muy igualado, Sí, el nivel no es... Teniendo en cuenta que UCT está de terrorista, 6-5, yo creo que le han hecho bastantes rondas de CT. La verdad es que está bastante igualado, pero a la vez desigualado. Depende también cómo juegue Space Bar de terrorista. Bueno, ahora van todos los UCT por Oscuro, DB. Han bajado dos para medio. Están aguantando. Con dos compañeros más aguantando en Oscuro. Han salido dos por medio. Van a salir. Tiran un poquito de mierda, van a salir, ahí salen ahí a Rus. Ah, Canovas, Pita Mataputas, López, a Vindicare, Canovas, a Wenger, Solar, muy buena Solar. Y entran, plantan en B, Solar. Plantan bomba. Deben cegado fuera, Gandalf. Bueno, parece que están entrando, han entrado, vamos a ver qué hacen. Matan, sí, matan de oscuro, matan de piscina, muy bien. Y desactivan. 6-6, empate. Perdón, ya estoy. Bueno, ronda para Space Bar, 6-6. Pues muy igualado, ¿eh? ¿Cómo lo ves, Ana? Pues la verdad, Space Bar está defendiendo bastante bien. UCP parece que no sabe cómo entrar, pero bueno, todo se verá. A lo mejor luego nos dan una sorpresa y no consiguen atacar los Space Bar. Quiero mandar un saludito a Nuke, que está escuchando la radio y está mirando los partidos y siguiendo toda la LAN. Ahí hacía unas posis UCP para aguantar algunos subidos a cajas. Hay tres en medio, uno en larga, que se ha encontrado con uno de Space Bar, que retrocede ahora. A ver. Parece que van a ir a por Esca, van tres Esca, van cuatro, van a ir cuatro. A matan a Vindicare, que estaba en madera de medio. Vale, van silencio Escas. Matan a Wenger, que estaba en larga, aguantando. Vale, entran Escas. Matan a Gandalf, que estaba allí defendiendo con AWP. López se hace a Venom, que estaba ahí en larga también. Queda uno en foso y otro en madera de medio. Qué buena cheles que se ha hecho a Cesare. Dos en Esca, dos perros defienden en Esca. Nada, guardan arma los Space Bar. Ronda para UCP. 7-6. Bueno. Vamos, ¿cómo lo ves tú? Pues, como decía antes, súper igualado. Y bueno, parece que es Echo para Space Bar, compran Eagles. Bueno, hay uno que va con Arte, el Vindicare. Va con Arte y está mirando a medio. Los otros van Echo. Van todos B, sí, uno en medio, con AWP, que guarda AWP. Menos Gandalf. Si hay uno en Escas. Sí. Está ahí aguantando, a ver si adelantan. Bueno, va los de UCP se meten por medio a Oscuro. Van a subir, van a ir B. A ver qué pasa. El Devo intenta pillarles por detrás con USP. Bueno, parece que están entrando. Vale, entran en B. Sí, están entrando en B. Van a plantar. Entrando. Cuidado, que hay uno en piscina. Oh, madre. Bah, qué buena, Canovas. Qué buena. Sacha, dos Canovas. Bueno, ya van todos los. Ahí llegan los refuerzos de Space Bar. Por Oscuro. Oh, Vindicare. Qué buena. Qué buena, Wenger ahora. Bueno, ronda para Space Bar. Space Bar, perdón. 7-7. Yo creo que seguimos con las mismas. UCP no sabe cómo entrar, intenta hacer un rush, pero Space Bar está tirando muy bien las cebadoras, está jugando, la verdad es que muy bien. No les consiguen entrar y 7 rondas de CT, yo creo que es una bestialidad. Esperemos que no falle y sigan jugando bien. Bueno, última ronda. Van UCP, va van a todos B. Vamos a ver qué hace Canovas. Ahí lo pillan. Vindicare se hizo a uno. Mataron a Canovas. Vindicare otro. Segundo. Qué bien. Qué bien. Vindicare el tercero. El cuarto. Full team. Vindicare full team. Se les la duda. Y caen los 5. 8, 7. Buen Hal. GH. Qué buena Vindicare, Qué buena ir con la Artis que se hizo a 4. Qué pena que no se hizo al quinto. Y bueno, a ver cuándo empieza la segunda parte de este partido que, como dice Baba, está un poquito igualado, pero como dice también Ana, son muchas rondas las que le han hecho de CT y pinta un poquito mal. Sí, más tratándose de este mapa, que es un mapa muy de mix, digamos, sí, que cualquier clan puede darte una sorpresa, y ahora de CT hacer 7-8 rondas, es la verdad es que exagerado. Si te doy toda la razón. Bueno, a ver cuando empieza la segunda parte de este partido, que dará paso a los otros dos, que son... Dos manos. Son dos más Wizard, pero Ana, ¿tienes los partidos? Pues, a ver, mirando aquí en la Wizards, web... Wizards, Space Bar, Dogma, UCT. Sí, Wizards, Space Bar... Vale, gracias, bueno. Rubén. Parece que empieza 3RRs y empieza la segunda parte. Quedan muchas rondas por ver. Bueno, Cero, he podido entrar, así que yo te he hecho una mano, hombre. Cero. Vale, vale, van todos los CTs, han tirado humo medio... Los terros también van B, los terros van B, a ver qué va a pasar ahí. Van B todos los terros, con C4 incluida. Todos los CTs ahí fuera de B. Vale, cae el primer CT a manos de Cheles. Vindicare cae al otro. Sola se hace al primer terro, a Vindicare. Cae Cheles ahora. Entran por una 3. Ahí están intentando entrar uno por ventana, otro por madera. Ahí entran ahora, qué buena Space Bar, 3 contra 1 lo matan. Ronda para Space Bar, ganan pipas. Bueno, mira, ganar pipas es bastante importante, ¿eh? Ana, ayuda bastante. La Ana. Verdad es que sí. La verdad es que Space Bar está jugando muy bien. Sí, sí, esperemos que UCP no le sorprenda en ninguna eco. Entonces, la cosa pinta muy mal. Ahora van todos larga y los terros van B de nuevo. Ahora sí, ahora se la harán los terros. Bueno, parece que los UCP van eco todos por larga. Sí, van sí, en silencio, acabo de decir, avanzando. Van todos por larga y los espacios van y los solitos, solitos en B. Completamente solos en B. Están y entran con miedo, esperamos que no hay nadie, está limpio. Vale, se van a dar cuenta los UCP, ya se habrán dado cuenta. Planta la bomba. Ahora sí. Van a ir 3. 3 por negro. Por oscuro, perdón. Bueno, 4. Van a ir todos por oscuro. Hay que cortar ahí, hay que cortarles. No pueden entrar en B. Vale, creo que se van a guardar armas. A quitar armas, perdón. Hombre, ahora lo suyo sería intentar aguantar y que petaran con la bomba para que perdieran armas, pero sí, es bastante difícil. Sí, van a colocarse para quitar algún arma. He visto que hay a 2 o 3 que se han ido a coger posis para quitar armas. Vamos, no quitan ninguna, solamente ha explotado uno con la bomba. Tercera eco para UCP. Bueno, ahora sí, a las posis normales. 1B, 1 medio... 2 escas y 1 larga, que ayuda a subir a los de escas. Ahora van otra vez B. Espacio bar, van B siempre. Siempre B, les va bien, pues venga B. Hombre, tienen un buen rush. Ahí. Y a su vez tienen bastante sí, aim, así que tienen facilidad para entrar. ¡Ay, pillan a Gandalf! ¡Han pillado a Gandalf! ¡López! Ahí parece que van a bajar. Los puestos a B, pero bajan, bajan. Sí, están todos... Los UCP, bueno, todos no, ahora van 2 por base de CT, se colocan en A. Y ahora van también los de B, se van a A también. ¡Qué mareo nos tienen! ¡Oh, y Devon! ¡Ay, Devon! ¡Qué buena! Venga. ¡Uf! Lagazo del HLTV. Lagazo. Espacio base hace la ronda, 3-0. Y a armas, a ver qué pasa armas. Con armas. Esta ronda la verdad es que es bastante decisiva porque van todos con armas. Si esta ronda la hace Spacebar, yo creo que el partido está bastante decidido. Sí. Si se hace Spacebar, tienen todas las de ganar los Spacebar. Bueno, ahora están todos los Spacebar en medio, tiran humos a medio, tiran giscas. La C4 va a esca, van escas todos. Todos escas. Hay uno en foso también. Vi que buena Vindicare, siza 2. Uf, Vindicare está haciendo un partidazo. Ahí Gandalf, Saza Solar. 4 versus 2. Los bofetes van ahí por Escas, van por medio, suben a Escas. Bueno, no, se van larga los dos CTs. Está ahí en foso. Gandalf hace al primero. Al primero, al Opex. Vale, el CT retrocede, el CT se va, César se va a base de Terra, guardar arma, porque vaya, contra 4 es imposible. Ahí guarda arma, se esconde por la base de Terra. Bueno, los espacios van, salen a por él. Le van a pillar. Le van a pillar, sí. César está un poquito sordo. Se hizo al primero, lo matan. 4-0. Bueno, pues... Ana, cero. Como tú decías, cero. Tiene toda la pinta para... Para Cazabal, la verdad, ¿no? Es que sí, ya es como te he dicho antes, parecía que estaba equilibrado el partido, pero 8 rondas de CT eran muchas y ahora se está viendo que Spacebar está entrando muy bien, tanto a A como a B, no ve ningún tipo de resistencia para entrar. Vale, van la misma eco que hicieron a la segunda, todos, bueno, 4 por larga, ahora los Spacebar van B, limpio B, está limpio completamente, y vamos, ronda, está decantada. Entran y a plantar bomba tranquilamente, los UCP ahí están en medio, van silencio, medio. Ahí se dan cuenta de que está colocada la bomba, se colocan los Spacebar para defender la bomba. Y a ver qué hacen UCP. Se colocarán para quitar armas. Van por la base de Terro para Oscuro. Sí, pero yo creo que van a quitar armas porque... Otra cosa... Pues se están aguantando ahí con GES. A que explote para que todos se vayan para base y pum, bomba y... Pero vamos, que se van todos por medio, menos Canovas. Listísimos. Se van todos, menos Canovas, como bien dice Baba, para base de CT y no ha muerto ningún Terro. Pues no. Les salió mal, vamos. Spacebar es un maldito hambre. Sí, están jugando muy bien. Sobre todo Vindicare, me están cantando Vindicare y Devon. A las posis normales de UCP. A ver qué hace Spacebar, que está acertadísimo. Están muy acertados. Bueno, posis normales, 2 en B, 3 en medio. Parece que entran en medio todos. No, no, entran 3 medio, mata solar. 2 escas con C4. Qué buena vindicar, es hija solar. Ahora Canovas. Canovas, muy buena Canovas. Canovas, bueno, ahora van Escas, madre mía. Escas, van todos Escas C4. Hay una ahí en base de CT, un CT. Van a plantar tranquilamente, a ver qué hace UCP. Tienen que hacer alguna ronda, porque si no... Bueno, el César creo que lo ha hecho TK. Ten Killer a Avenger. Se ha puesto el disparato loco. Y creo que lo va el compañero. Pues nada, bomba plantada, guardan arma UCP, César y López. Bueno, y Espacio Bar salen a por ellos. Yo no sé a qué juegan UCP, Ana. Hombre, la verdad es que es difícil, o sea, tanto Gandalf como Cheles, como Canovas son jugadores, y Devon también son jugadores muy buenos. Vindicare no lo conocía tanto, pero la verdad lo estoy viendo jugar y me está gustando, ¿sí?, cómo está jugando. Me encantó la ronda que se ha hecho 4 ahí, cortó el Ruth, a ver qué hicieron UCP, les cortó el Ruth. Pero vamos, lo que no entiendo, cómo guardan armas ahí, que van 6-0 perdiendo. Y... Deben ir bastante justos de dinero y deben querer para asegurar para todas las rondas finales. Bueno, ellos verán que son los que están jugando. De momento, C4 y un apoyo, van B, 2 en medio, 1 por larga. Hay 3 en Escas cubriendo. Y 2 en B, 1 en piscina y otro en cajas verde. Ahí la C4 ahora baja medio con el otro compañero. 4 en medio, 1 en larga. El de larga está solito. Vaya, a ver qué se cuece por larga, a ver qué hay por larga. Bueno, pues Spacer va, se va a llevar una sorpresita, que hay 3 en Escas. Se va a llevar una pequeña sorpresa. A ver qué pasa ahí. Vindicare se hace a 1. Cae Vindicare, Wenger se hace a 2, Solar a 2. Qué buena UCP ahora mismo, qué buena. Ahora sí, 2 contra 2, plantando bomba. Tienen que ir a por ellos, no creo que guarden arma, vaya. Tienen que ir a por ellos. Bomba plantada, van por larga los CTs. Van por larga. Y los dos perros en escas. En escas. Los dos. Sí. Ahí van. Adelantan. Por larga. A ver qué hace Canovas, que se le van a salir ya. Le salen. Oh, oh, Gandalf. Qué buena Gandalf. Muy buena Gandalf. Ahí López, a ver qué hace. Intenta defusar, le pillan, le van a pillar. Gea de Gandalf, 7-0, grande Space Bar. En poli ganó Space Bar, ¿no? 8-7. Sí, 8-7. Pues van 15-7, ¿no? Pues una ronda más. Una ronda más para Space Bar y jeje. Que está jugando de lujo, ¿eh? Está jugando muy bien. Está jugando igual que CT, lo que pasa es que, claro, es diferente. Claro, este mapa es eterno, claro. Y un CP no lo ha aprovechado y es lo que tiene. Han cubierto muy bien antes. Recordemos que Spacebar le hizo 8 rondas a UCP. Y claro, uf, ahí pilla ganda, le pilla. Pilla mataputas e intentando subir a un compañero a la caja de larga. Qué bien lo hizo Vindicar, Cheles. Esto parece... Pues ya está. Sola de larga, solo. Y lo pilló Gandalf. Lo pilló. Good game. Pues bueno, Rubén. ¿Qué pasa, compañero? Acabo el partido. Pues nada, termina el partido. Bueno, pues ya tenemos acabado los dos primeros partidos de este grupo C. Wizards Cuba 16, Dogma 2 y Spacebar 16 y UCP 7. Bueno, pues es un resultado bastante fácil para Wizards. Dogma, que con ese roster formado de Rustu, Drone, Peperusa, Aurian y Neri, que no le han planteado muchos problemas a los madrileños, al mix de Madrid, sobre todo ahí también el asturiano Gumi dando cerita. Pero bueno, un comi bastante fresquete, vamos. Pero vamos a ver por qué va a haber un partido de categoría. Un Wizards Cuba contra Spacebar, que vamos a vivir aquí en directo en Arena Cero Radio. No lo perdáis, volvemos en un segundo. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Vamos a emitir el partido que enfrenta a Wizards y a Spacebar. Y bueno, pues ya se ha jugado la ronda de pipas. Jopi, cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Se la ha llevado Wizards? ¿Qué tal ha sido? Se la ha llevado Wizards con una gran ronda de Borja Fernández a Kagumi. Han atacado rampa. Se ha puesto abajo tres cuadros de Spacebar. Han subido por tubos, pero nada, no podía hacérsela. Y la misma de Chueco, 2-0 para Wizards. Bueno, vamos a ver qué ocurre en esta siguiente ronda. Ronda ya tercera, segunda eco de Spacebar. Veo una Eagle de Cheles en Sniper. Bueno, Wizards, Comi que se hace de bomb. Bueno, es Vindicare la que le ha metido a Comi con Deagle. El power que se... Bueno, ha tenido un error y Comi que se ha bajado los dos últimos, ¿no, Jopi? Sí. Bueno, cuéntanos esta ronda, intento solucionar una cosilla. Pues Spacebar ha comprado. Parece que Wizards va a atacar por fuera. De King dentro. Va fuera Wizards con la bomba. Parece que van a hacer una rápida metálica. Tres fuera. Flasheando fuera. Va a entrar principal Wizards. Gumi mata a Cheles. De King con bomba a Gandalf. Y parece que la ronda va a ser para Wizards. 2 para 5. Sí, dos. La ronda para Wizards. Bueno, pues 3-0 ya para Wizards. Vamos a ver ya que comiencen las rondas importantes. O bueno, este va a ser el 4-0, perdón. 4-0. Bueno, y Devon, que ya ha provocado la baja de Gumi. Bueno, Devon también, que se hace a Daeron. Que bien, que fresco ahí Devon. Que bueno, flash que no valen para mucho. Joder, el cacho de Don. Sí. Pues se va a ir porque va a petar. Sí, la ronda va para Wizards, 0-4. También queda Comi. Bueno, pues ha quedado tres almidas, bastante bien. Bueno, pues vamos a ver ya si está a ver poner la alternativa, porque de momento Wizards que está barriendo bastante. Daeron sí, bastante fresquete. La verdad es que Wizards está tirando más de AIM, porque recordemos que son un mix. Oye, ya si le pasa a Wizards, sí, que cambian, cambian, cambian, mix, mix, mix, y siempre salen bien. Sí, están teniendo varios problemas, pero de momento los están solventando bastante bien. Veremos a ver hasta dónde pueden llegar cuando empiecen a jugar contra clanes fuertes como BB o DT. Bueno, vemos que es nueva Echo por parte de Space, va al menos Demon que guardó arma. Comi que ya ha provocado la baja de Gandalf. Bueno, ojo que de aquí entra Caseta, se baja Cheles. Demon planta alternativa y se lo baja fácilmente con Cold. Vamos a ver que está la C4 caída en medio. Sí, y Canovas avanzando. Hay dos jugadores de espacio dan. Pero Comi le corta. Bueno, Comi que se ha hecho a Canovas, Demon que se ha hecho a Gumi, pero no, la C4 la tiene Comi en Hall. Vamos a ver que Vindicar ha cogido el arma de Dekin caída. Tienen los dos armas, un 2 contra 2, Devon a 8 muy tocado. Ojo que Daron sale Caseta, que bien Vindicar que se lo baja, es un 1 contra 2, queda solamente Comi. Le están atravesando de todo. Vamos a ver por qué se va a ir para abajo, Se va a ir para abajo, Devon que se la está abriendo, se está acercando a conductos. Le está atravesando todo ahora Vindicar. Comi que vuelve a Caseta, retrocede. Está Vindicar con él, vamos a ver. Bueno, ya ha visto la trama. La ha intentado atravesar, pero no ha dado. Cagada basta de Comi, está plantando. Es de Devon. No, sí. Sí. La verdad que creo que ha sido un fallo el dispararle a través de Caseta a conductos. Pero bueno. Pues primera ronda para Spacebar. Definitiva, el arma que guardó Devon antes, ¿no, Yopi? Sí, la verdad es que aunque vaya justo de dinero, siempre puedes comprar Cori chaleco o Famas y chaleco, en su defecto. Nos ha salido bien esta ronda. Vamos a ver qué pasa en esta. Bueno, vamos a ver, perdón si se me está cortando, que si tengo algunos problemas que intentan solucionar durante la retransmisión. Una baja por parte de Wizard, sí, una por parte de Space Art, Vindicar y Dekin han sido los elegidos para morir. Vamos a ver. Y ojo a Canovas. Ojo a Canovas, porque Wizard. Bueno, yo vi que tú estás teniendo muchos problemas y no me va bien. Parece que van a guardar armas, ¿no? Bajan por rampa los que quedan. Gumi y se mata a dos con Nigel, Canovas en cristales abajo, se baja a Comi, Canovas contra 3, intenta defusar y le mata a Gumi desde rampa. 5-1 para Wizards, Echo de Space Bar. Bueno, estoy intentando solucionar esto aún. Perdón, repito, si no estamos quedando callados, es que tienen algunos problemas con el ordenador. A ver si pueden solucionar. Ana, ¿cómo está el otro partido? Va ganando Wizards 5-1. Va el otro HLTV. Estamos esperando a ver si funciona. Supongo que se estarán preparando todo. Me arrasa. Vemos cómo se está bajando Wizards a Spacebar. 1 para 3. Yalma en cristales abajo. Va a plantar Gumi bomba. Tiene pocas posibilidades, 7 de vida. Y Gumi le mata finalmente. 6-1 para Wizards. Yopi. Bueno, Yopi, sigue tú. Diana. Este mapa, ¿qué opináis? ¿Que es de terrorista o de antiterrorista? Yo creo que más de CT, la verdad. Si haces una buena defensa, mínimo 9-10 rondas, tienes bien en cambio el partido. Siempre, antiguamente siempre ha sido un mapa de CT donde se solían hacer muchas rondas, pero últimamente estamos viendo como los clanes salen bastante bien de tácticas. Pero bueno, hemos visto defensas muy buenas en anteriores clanes que hacían de CT un infierno para los terroristas. Sí. Es un mapa bastante más lejos, no sé. Sí, se ve más lejos la última LAN, por ejemplo. De el ACV, Clan 7 contra DT. El núcleo que jugó Clan 7 fue muy bueno. La verdad que bueno, está atacando Wizards ahora. 5 para 4, ha muerto Gumi. Intenta atacar por dentro. Sale Daron por caseta. Mata a Vindicare y a Dekin. Daron caseta que no sabe muy bien qué hacer. La C4 está en rampa. Power coge el C4. Daron mata a Cheles. Daron que se mata a Devon dentro. Gandalf por principal puede matar a Daron, que está en bomba. Daron no sabe qué hacer. Y Gandalf mata a Power cuando estaba plantando la bomba. 2-6 para Wizards. Que parece que está jugando, que lleva el partido bien encaminado. Están haciendo unas tácticas, la verdad, muy compactas. Están entrando todos súper bien, súper juntos, muchas clases. Sí, la verdad es que sí. No, Devon que mata. Tres para tres. Power que ha matado a Vindicare. Está hace cuatro dentro. Canovas sale por el tubo y mata. De King que se mata a dos. Tanto a Canovas como a Gandalf. No vamos a dar maqueta por principal. Y Gumi se lo hace. 2-7. Buena actuación de King en esta ronda. 2-7 para Wizards. ¿Qué está pareciendo el partido, Ana? Pues la verdad, igualado, no mucho, porque Wizards está entrando muy bien, Spacebar no sabe tampoco cómo pararlos. Yo creo que están faltando muchas HEs y muchas flashes por parte de Spacebar. Quizás si intentaran más pararlos y no ir a matarlos, conseguirían más apoyo también. Pero ya se verá, a lo mejor luego nos dan una sorpresa. Bueno, pues llegamos a la novena ronda del partido, a la décima, perdón. Ha comprado Spacebar, que está forzando mucho. Ronda 3 para 3. Ha matado Devon a The King. Ronda 2 para 2. Sale por tubos Canvas, pero lo intercepta bien Daeron. El C4 que está abajo lo va a coger Power. Vemos a Devon que está atravesando arriba en rampa, sin saber bien que está bajo el C4. Planta abajo. Se mete Power en puerta izquierda. Tira una flash. Y parece que Debo no se ha percatado todavía. Ahora sí. Ha bajado por rampa para abajo. Más silencio. Pero parece que la ronda va a caer del lado de Wizards, ya que está Daeron en tubo y Power en puerta izquierda. Devon que sigue dando vueltas. Intenta difusar, mira a todos los lados. Y Daeron que le mata desde cristales. Personalmente veo a Spacebar bastante perdidos. No sé, parece que cuando ya les han entrado, en vez de intentar entrar todos a la vez, uno entra, lo matan, luego otro sale. Sí, muy descompensado, no se todo. Muy bien. Sí. Pues parece que Seco de Spacebar, sí, en efecto Seco. Y el partido que lo lleva muy bien camino a Wizards. Parece que va a hacer una rápida en rampa, tiran HS. Hace una rápida rampa, deja para abajo, vemos a Vindicare, está abajo. El resto está avanzando por fuera como Devon, pero parece que la ronda va a caer del lado de Wizards. Vamos a Vindicare que está abajo, no se ha percatado de quién y le ha matado, pero Power ha estado bien la defensa. 2 para 4. Daron que se baja Gandalf, va bajando el último Spacebar por rampa, pero Komi no le deja. Ronda para Wizards, 2-9. Y el partido se le está poniendo muy muy complicado a Spacebar, ¿no, Ana? Deberían hacer alguna ronda más, ya por si por cualquier cosa pierden la primera ronda de terrorista, deberían poder asegurar al menos. Deberían hacer, yo creo que mínimo 5 rondas. Parece muy complicado, vemos que ha comprado otra vez Spacebar, deben ir muy justos de dinero, han forzado en varias rondas. Va a hacer una táctica 4 dentro y deja Vindicare eso en rampa. Wizards haciendo una rápida por fuera. Van hacia cristales. Vamos a dar un aguantando en principal, mirando el Nipper. Tiran Gels al Nipper. Entra dentro, le mata a Gandalf. 4 para 4. Se intenta colar por cristal el Wizards. Se cuela abajo mirando el Nipper. A Power. Y Gumi se baja a Canova. Situación de 2 para 2. Vindicare que se baja Power. Devon en caseta. Va bajando rampa Wizards con Komi y Gumi. Van a plantar abajo. Devon mirando el Nipper desde caseta. Y parece que no se han percatado. Ahora sí. Que están yendo abajo. Baja por tubo izquierdo Devon. Vindicare que va bajando por rampa. Se meten las dos puertas. Uno en cada una, que tanto Komi como Gumi. Rompe cristales. Bajan abajo. Y Devon que se mata a Komi en cristales. Y empieza a difusar Devon. Le está cubriendo Vindicare. Le mata Gumi a Devon difusando. Y Vindicare que le mata a Gumi. Parece a ser ronda para Spacebar. Sí. Lástima ese último frag. Y ha explotado la bomba finalmente. 10-2 para Wizards. Buena acción de Gumi que ha aguantado bien. Y bueno, el partido ya se le está poniendo cada vez más difícil. Ahora va a ser Eco de Spacebar. Y si todo sale bien, va a ser un 11-2 ya, Ana, que prácticamente deja el partido del lado de Wizards. Sí, también hay que decir que Vindicare y Devon están jugando muy bien, la verdad. Yo Devon sí lo conozco, porque he tenido el placer de jugar algunos mixes y eso con él, y sé que juega bien, pero Vindicare no lo conozco, no lo había visto nunca, y está jugando muy bien toda la LAN. Bueno, Vindicare es un jugador asturiano, por si no le conocía ninguno, que... No, no lo conozco. Yo la conocía de su existencia por parte suya, y la verdad es que siempre ha dado buen rendimiento en LAN. Bueno, parece... Es un 3 para 1. La ronda se la está haciendo Spacebar. Komi mata a Devon en Metallica. Está Vindicare en rampa y Gandalf encima de la caseta. Komi va hacia la caseta, mirando principal. Y bueno, parece que la ronda va a ser para Spacebar, porque C4 está absolutamente en caseta. Intenta cogerlo Komi. Le mata a Gandalf. Ojo, se está haciendo para 1. Va por principal Vindicare, intentando plantar detrás de la bomba a Komi, y Vindicare está a 15 de vida. Y Komi a 51. Se mete Komi en caseta. Sí. Y parece que la tiene ganada. Si no, la flash Komi, no le decía a Vindicare. Vindicare va entrando lento por principal, intentando que no salga la caseta. Pero la situación de vida de Vindicare es muy delicada. Ojo a la flash, se ciega Vindicare. Aunque entra caseta de formas, pero Komi no se deja sorprender. Y ronda para Wizards. 11-2, Ana. Esto están tiene ganando muy difícil. Muchos, 1 contra 2, sí. Wizards. La verdad es que están jugando muy bien. Saben en cada momento cómo plantar. Ahora Komi, que no ha plantado a la primera, ha asomado. La verdad, lo ha hecho muy bien. Y 11-2. Las dos últimas rondas debían de ser para Spacebar, si quiere tener alguna posibilidad en la segunda parte, atacando. Pero... parece que el partido está de cara de Wizards. Ha matado a The King, a Vindicare. The King intenta atacar la rampa. Vemos cómo está cubriendo tres dentro ahora mismo de Spacebar. Kano Bass con Eagle. En rampa se lo mata a The King. Y bueno, parece que está aguantando Wizards al ataque de Spacebar. Gandalf a 2 de vida encima de tubo mirando caseta. Se lo mata a Gumi otra vez a Devon. Qué y bueno. Gumi hace lo propio con Gandalf. La verdad es que los dos partidos que lleva Gumi se están matando mucho en Wizards, ¿no, Ana? El partido contra Dogmas ha hecho es que sí. 24 flas de terror. Muchas veces, la verdad que, es se, sí. Muchas veces que se dice que Gumi es inetero, la verdad es que se está haciendo una LAN increíble. Sí, la verdad es que quien diga eso no tiene ni pie ni cabeza. Pero bueno, última ronda de esta primera parte. Vemos cómo siguen comprando muy... muy justo dinero. Se mata a Devon, a The King. Intentando 4 para 3. Powers ha matado a Gandalf. Vemos como Powers se va por fuera, intentando sorprender. Devon está en Metallica, yendo hacia la entrada a Terror, aguantando. Vemos a Daron encima de tejado, mirando Metallica. No se ha percatado de Devon. Ahora sí, porque ha matado a Komi. Y vemos como Powers está colando por Sniper. Ojo que Powers puede liarla. Se les aguantando en bomba. Se ha unido a Devon Canovas, que está mirando principal, pero no saben la asistencia de Power, que está justamente en Nipper. Vemos ahí, Power se mata a dos, tanto a Chelas como a Canovas subiendo por el Nipper. Ojo, vemos a Devon que está en Metallica esperándole. 8 de vida Power. Se mete en caseta. Le ha oído perfectamente Devon, que le da la vuelta por detrás. Levanta por caseta y le mata. Ronda para Spacebar, 12-3. Bueno, Ana, ¿cómo ve la segunda parte? Complicada para Spacebar, ¿no? Muy complicada, porque tratándose de Wizards, que hemos visto ya en otros partidos, que cubren muy bien, tiran muy bien las flashes, las HEs, y es un mapa muy cerrado, y tendrán que atacar muy bien Spacebar para poder de verdad entrar. Yo lo veo muy complicado. Bueno, la verdad es que tiene una difícil tarea Spacebar, porque recordemos que Nuke de CT es un mapa muy, muy difícil de entrar. Así que nada, vamos a ver cómo ataca Spacebar, que es un mid mayormente, porque recordemos que un jugador suyo no pudo asistir, fue Yalma, y asistió en su lugar Vindicare. Comienza la segunda parte, te resta, vamos a ver si cambia de equipo Cheles, ahora sí. Y comienza el partido, la segunda parte. Vamos a ver qué tácticas van a hacer Spacebar en esta primera ronda. Parece que van a entrar dentro todos. Y puede ser que hagan una rápida. Vemos como Wizards van a ir a rampa. 4 rampa. Rusean rampa. Cheles que se baja a Komi. Power a Cheles, Gumi a Devon, Canovas a Power, se baja para abajo Spacebar, qué buen apoyo entre Gumi y Iron, y que se han hecho la ronda para Wizards. Y bueno, Ana, si Spacebar tiene pocas posibilidades de intentar llevarse el partido, ahora con esta ronda menos, ¿no? Sí, como ya he dicho antes, Wizard ha tirado muy bien las HEs y ha ido a intentar limpiar bien rampa, asegurarse de que fueran al menos a una bomba, y lo ha conseguido. Bueno, parece que van a ir con los jugadores de Spacebar. Algunos han comprado Eagle como Gandalf, están dando caseta. Intenta matarle a Daeron, pero no puede. Gumi mata atravesando desde rampa a Devon. Gandalf ha hecho TK a su compañero. Y bueno, ronda para Wizards, que encara ya el partido con 14 rondas. Muy, muy, muy difícil, por no decir casi imposible para Spacebar. Yo creo que partido ganado ya para Wizards, la verdad. Un cambio radical tendría que dar ese partido para que Spacebar pudiera ganar. Además, van bastante justos de dinero ahora mismo. Bueno, pues parece que han comprado ACAS. Los jugadores de Spacebar intentan entrar dentro. Qué bien Daeron de King. Situación de 3-2 para Wizards. Qué bien Power, que se baja a Devon y a Canovas. 3-0 y ya con 15 rondas, esto ya queda visto para sentencia. Sí. Spacebar queda justo de dinero. Intentan comprar a Eagle y Gali, por lo menos. Van. Llevan una AK. Llevan una AK también. Pero nada, no parece que. Sí. Vamos a andar como va dentro caseta. Intenta mirar si se ha tirado alguien abajo. Vemos cómo Daeron está atravesando desde tubos. Intenta avanzar de King por rampa, pero. Bueno, parece que tiene tomada la posición Gandalf a Daeron. Está atravesando el tubo. Ojo, gesto de Gandalf. Vindicare se mata a Komi. Gandalf se mata a Power. Y parece que ha despertado un poco Spacebar, porque esta ronda parece que va a ser para ellos. Y en efecto, ronda para Spacebar. 3-1 para Wizards. Y aunque bueno, esta ronda quede todavía un mundo de partido, les puede dar un poquito de moral para intentar maquillar el resultado, ¿no, Ana? Pues, hombre, moral sí, pero es bastante difícil remontar el resultado. La verdad que me he fijado que esta ronda se han abierto un poquillo más, porque creo que han ido dos por fuera, si no he visto mal, y a lo mejor también eso les sí. Ha dado paso a intentar tirar un poquillo más de AIM y hacer una buena ronda. Bueno, parece que ha comprado Wizards, han comprado algunos de ellos, otros van a Echo, como pueda ser de King o de Aeron. Y vemos como las calls están en rampa. Vemos a de King, que ha fallado inexplicablemente un tiro al C4, que lo lleva Gandalf. Vemos como se cuelan por fuera Canovas. Vindicare, que está en la roca de arriba de base, mirando Hangar. Power, que se baja Canovas. Gandalf, que se baja de King. Gumi, que se baja Gandalf arriba. Y bueno, parece que el C4 lo tiene ahora mismo Wizards bajo control. Está en caseta. Está mirando Devon abajo de caseta. Vemos a Gumi como está mirando en Dipper. No me parece que se han colado, aunque parece que no hay nadie. Flashea adentro Cheles. Y Devon, que le mete un hit a Gumi con Galil. Gumi, que sigue en rampa. Subido arriba a las vigas. Se baja a Vindicare. Devon intenta bajarse a Power, que está a 26 de vida en el tubo izquierdo. Power que ha sido matado por Devon. El C4 lo tiene Komi. Ah, no, lo tiene Devon arriba. Perdón. Devon, que se está subiendo encima de la caseta para mirar el sniper. Komi, que va por rampa. Ojo, que le puede pillar. Se percata un poco Devon mirando caseta. Intenta mirar la caseta Devon saltando. Komi, que va lento. Y ojo, que se puede encontrar. Va a intentar planta detrás de bomba Devon. Y parece que Komi le va a pillar, ¿no? Se para. Devon, que planta. Se queda mirando el sniper. Komi, que va entrando poco a poco por caseta. Y ojo, 39 de vida Komi. Perdón, Devon, 16 de vida Komi. Flashea Komi, intenta salir. Devon, que no se ciega, le mata. Sí. Buena jugada por parte de Devon, que no se ha cegado. Y ha resuelto bien la ronda. Bueno, 3-2 para Spacebar, en una ronda que la juega inteligentemente Devon. Y bueno, aunque todavía quede un mundo, como decíamos antes, poquito a poco puede intentar maquillar el resultado, ¿no, Ana? Sí, pero volvemos a las mismas de antes, solo que Wizards tenga una buena ronda, ya sea por tirar bien HDs, claro, sí, o mala suerte de Spacebar, lo tienen muy justo. Claro, recordemos que ahora mismo va el resultado a favor de Wizards 15-5, por lo cual Spacebar no tiene ya ninguna posibilidad de fallo. Vemos como Cheles ha matado a Gumi en rampa, Gandalf hace lo mismo con HE, vemos cómo está escondida la caja de rampa Komi, que intenta matar a uno. Ha ido bien el partido vindicado en esa jugada. Baja para abajo a plantar. De King, que está abajo. Vamos a ver si le ven. Parece que no le ven. Le mata a Cánovas. Pero antes mató de King a Vindicare. Bueno, 3-3. 15-6 ahora mismo. Estamos esperando a ver qué ocurre en la siguiente ronda. Porque en una ronda buena de Wizards se puede llevar el partido ya. Bueno, parece que tiene un pequeño problema con el micro. Parece que va a atacar por fuera Spacebar. Cánovas. Cánovas está arriba en la roca con Vindicare. Se mata la Aeron a Gandalf dentro. Cánovas que mata fuera a The King. Vemos ahora mismo cómo está Cánovas, que se cuela por Angar. Ojo, parece que no lo han visto. Sí, lo ha visto Komi, que está en cajas de base CT. Qué bien, subió al tejadito de principal Vindicare. Se mata Komi. Gumi sigue en rampa, Power que se baja a Cánovas. Cheles va con el C4 intentando entrar dentro, pero Daeron se cola en caseta. Le mata Daeron a Cheles. Gumi hace el propio con Devon. Y ojo que queda Vindicare en principal. Ronda 3 para 1. Gumi a 15 de vida. Daeron a 100, Power a 48. Vindicare con 100 de vida, que está mirando arriba a pasarela. Pero están cubriendo la bomba los Wizards, que está en rampa ahora mismo. Entra Vindicare por principal. Bastante prisión ahora para Vindicare. Sí. Y bueno, intenta entrar, está mirando al otro lado, mira a Sniper, mira arriba, mira la caseta, tira una flash, entra por Metallica, pero Daeron lo lee muy bien y le mata. Ronda para Wizards, 16-6. Y bueno, Ana, ¿cómo has visto este partido? ¿Qué te ha parecido? Creo que Wizards ha jugado muy bien de terrorista. Spacebar a lo mejor habría hecho muchas más rondas de terrorista, pero no han dado la opción tampoco. La verdad es que han empezado muy bien de terrorista en Spacebar. Podría haber hecho bastante más, pero mala suerte esta cuarta ronda. La verdad es que Wizards ha jugado una primera parte de terror bastante bastante bien. La ha jugado casi perfecta, con una buena actuación de Gumi, gran actuación. 21 frag. Y recordemos que Gumi viene hasta LAN como standing de Wizards, ya que el jueves a última hora le falló su quinto jugador, y nada, Wizards ya clasificado, casi seguro pasará como primero de grupo, porque este partido era más o menos para decir quién pasará como primero y segundo. Y nada, estamos esperando a ver cómo va el partido de Dogma. ¿Cómo va el partido de Dogma? La HLTV parece que no va, de momento, no sé si habrán jugado y no han puesto HLTV, la verdad es que no tenemos ningún tipo de información. Bueno, pues aquí ya estamos esperando a que lleguen resultados, y en cuanto llegues se los iremos pasando, señores. Bueno, pues después de esta retransmisión del partido entre Wizards y Spacebar, vamos a hacer una pequeña pausa y volveremos en breves. No os vayáis.